eso falta. 11:30 en toda la República Argentina. Cambiamos de fase, nos volvemos para nuestras sierras, chicas queridas, particularmente aquí a nuestra ciudad, porque en el inmenso cronograma de actividades que va a haber para las infancias en estas vacaciones de invierno, también va a haber actividades para los más grandes. Y una de ellas es la que te queremos recomendar en la jornada de hoy. Para el lunes van a venir dos grandes actrices en una obra de teatro ultra recomendada. Una de ellas es Claribel Medina, que se va a estar presentando junto con Acosta este lunes por la noche ahí en la Casa de la Cultura. Bueno, te decía, ¿no? Que el lunes va a estar actuando Claribel Medina, va a estar actuando la gran Acosta, presentando una obra de teatro aquí en la Casa de la Cultura. Por eso del otro lado la tenemos a Claribel Medina, un verdadero lujazo que nos damos aquí en Despertar Serrano. Claribel, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Claribel, a ver si la tenemos al aire. Claribel, ¿nos escuchás? Bueno, está complicada con las líneas, ¿eh? Está complicado, estamos complicados con los teléfonos celulares, ¿eh? A ver si la tercera es la vencida. Claribel Medina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Leo, ¿me escuchás ahora? Pero como si estuvieras en nuestros estudios, acá a pasitos de la Casa de la Cultura, donde te vamos a tener el lunes. Sí, señor, sí, el lunes llegamos con Ana Costa y la obra Feria Americana, que inició esta gira por Córdoba en La Carlota, que viene de General Dehesa, que viene llenando, que la verdad que es un placer lo que pasa con el público y el saludo de la gente y la reflexión de la gente y las carcajadas de la gente que te alimentan el alma, la verdad. Está siendo una experiencia muy, pero muy bonita. Córdoba es siempre lindo. ¿Vos habías tenido experiencias antes de, seguramente giras sí, pero en el interior profundo, ¿habías tenido la chance? Bueno, sí, yo he ido, la verdad que yo he recorrido muchísimo la Argentina, pues ya son muchos años que vivo acá y he hecho teatro todo el tiempo. Entonces sí, y en especial Córdoba, la he recorrido muchísimo desde el 2016. Y aparte a mí, como soy un poco aventurera, un poco bastante, me encanta llegar a un lugar y si hay algo para ir a visitar, ir a verlo, si hay algún desvío interesante, tomarlo, cuando se puede, cuando te lo permite el trabajo. Pero es algo que a mí me da muchísimo placer, más allá de la obra y de hacer la función. O sea, no te digo, no sé si estás enamorada o no de nuestras sierras, pero bueno, conoces bastante. Sí, conozco Mina Clavero, la cumbre, la cumbrecita, General Belgrano, y te podría mencionar, no sé, qué sé yo, montones de lugares, de Almacé, para el otro lado La Falda. Bueno, es tan grande Córdoba que la verdad que te mentiría, pero yo, como he estado en Villa Carlos Paz, por la zona de Villa Carlos Paz, en gira, bueno, obviamente que conozco todo lo que son las altas cumbres, ¿no? Villa Yardino es uno de los lugares que más amo, Marcos Sierra es un lugar que adoro, Altagracia, que ese es el camino que te lleva a la playa de los hippies. No, ese es Cuesta Blanca. Cuesta Blanca, pero viste que te vas por allá adentro, sí. Y la verdad que, bueno, nada, yo soy una fanática de Córdoba, la conozco muchísimo, Santa Rosa de Calamuchita es uno de mis lugares favoritos en el mundo, la verdad que sí. Mira vos. No, conozco muchísimo. Mira vos qué bueno. Te aprovecho dos segunditos porque justo estamos con las consignas del día de las vacaciones. ¿Qué no puede faltar? Sabes que cumplieron 450 años. Claro, eso es la capital, ¿no? Así que estamos sí, pegaditos nosotros acá a Córdoba capital. Y te aprovecho, ¿qué nos falta en la valija o en el bolso de Claribel cuando dice, bueno, nos vamos de gira teatral? ¿Qué no puede faltar, digamos? ¿Qué es obligatorio? Ajá, qué buena pregunta, porque bueno, el libreto, ¿no? Eso sobre todo. Pero vos me estás hablando en lo principal, en lo personal, música. ¿Y qué suena? Auriculares, y yo escucho todo tipo de música. Amo la música en general y depende de cómo me levante, yo o estoy con música clásica, o estoy con cuarteto, o estoy con salsa, o estoy con cumbia, o me pegó el bolero, el tango, o de golpe me llegó el rock and roll, el blues. Yo soy una amante de la música, pero escucho mucha música porque hago música también. Qué lindo. Sí, y cantante también, ¿no? Y bueno, y le damos un poco a la percusión, le damos a las congas, bongoses, todo eso. Sí, yo estudié en una escuela de música. Mi carrera empieza muy jovencita en una escuela muy importante de Puerto Rico que se llama la Escuela Libre de Música. Y ahí, bueno, estudié música, por eso toco clarinete, toco percusión. Y bueno, pertenecía primero al coro de la escuela y después ya fui coro de orquestas de salsa y bueno, y después ya seguí. Y de todo ese bagaje que tenés, ¿qué tiene el personaje que nos vas a estar mostrando el lunes? O nada que ver, ¿no? O capaz que nada que ver, digamos. ¿Qué tiene que ver el personaje conmigo? Claro. Ok, no, la verdad es que no tiene mucho que ver, sinceramente. El amor a los hijos, sí. Toda una cosa familiar que tiene la mujer, que tiene el personaje de Ángela, que es muy apegada a sus hijos, que es como, está como muy, ama el tema de los abuelos, y, pero yo, hay una cosa de mandato que mandar, que de la que trata la obra, que en muchas familias existe, y que es cumplir con el deseo de lo que los padres quieren que vos hagas en la vida porque les parece mejor para vos en lo económico, en lo emocional o hasta en lo personal, ¿no? Y bueno, y hay gente que escucha ese mandato y no lo toma y se queda con ese mandato, y hay gente que toma ese mandato y evoluciona con él, y hay gente que no le interesa porque no es su camino y se va por donde quiere. Yo creo que en la vida de verdad fui una buena hija, pero en ese sentido yo iba por el camino que yo amaba. Entonces, como yo ya amaba el arte de una manera muy especial, desde muy chiquitita me fui yendo por ese camino y la verdad que no fui una mujer de seguir los mandatos familiares. Entonces, mi personaje va por ahí, pero sí puedo, hay conversaciones dentro de la obra en la cual me siento reflejada porque son conversaciones que tuve casualmente porque estábamos hablando del mismo tema, los mandatos familiares y seguir tu carrera de actuación, si vas a poder vivir de eso. Bueno, eso fue una charla que hubo en mi casa entre mi padre y yo, y fue una discusión profunda, tal cual se explica en la obra, pero la decisión que toma el personaje no es la que tomo yo. Uh-huh. Y yo sé, hay cosas en ese sentido que se parece a mí, pero no en la personalidad, no. detalles que vos decís, bueno, sí, es una mujer que tiene humor en la vida y que juega con el humor, pero usa el humor para escaparse de la verdad. Bueno, yo uso el humor en la vida para cualquier cosa, para lo que sea, pero nunca para escaparme de la verdad, porque si tengo que enfrentar algo, lo hago. Entonces es como todos los personajes tienen algo de uno, que uno lo busca y lo rebusca para construirlo, pero como a veces no tienen nada de uno, uno aprovecha cositas sueltas que puede encontrar, o si no, vale el sentido de la observación también, ¿no? Claribel, el teatro hoy en la actualidad se ha convertido mayormente, por supuesto que más allá de todo el prestigio que tiene la escena nacional, se ha convertido en el refugio de ustedes, los actores, las actrices, ante la falta, lamentablemente, de propuestas en la tele, digamos. No, yo creo que el teatro siempre estuvo ahí, porque el teatro es el principio de todo, es la parte más artesanal de la expresión. Entonces el teatro realmente es primero de todo, y el artista, actor, escritor o el que sea que se dedica a eso vive por esas ramas constantemente. Después hay artistas que nacen dentro de la televisión y después buscan el teatro. Uh-huh. Pero eso no tendría nada que ver. Hay gente que comienza así televisivamente muy joven, sin saber que esa va a ser su carrera, luego entiende que la tiene que estudiar, la estudia y después va transitando por el teatro. Pero el actor de raza que nace en las tablas no busca refugio en las tablas, porque vive en las tablas. Entonces lo que sucede con la falta de propuestas televisivas, que es una pena, que es verdad lo que vos decís, en realidad la gente tiene que buscar otros trabajos que les rindan económicamente en otras áreas, y terminan haciendo otro montón de cosas que no tienen nada que ver con la profesión. Uh-huh. Pero sí, está complicado, hay muy poca ficción, de hecho no hay nada casi en los canales de aire, y después están las plataformas, que son más bien grupos bastante más complicados, y hay mucha gente joven que no encuentra, que se termina yendo del país. Eso es una realidad, pero me parece que se puso bravo en general para todas las profesiones en la Argentina. Uh-huh. El arte se ha visto muy perjudicado. Porque yo hacía también referencia que a vos, en el inconsciente colectivo, por lo menos lo que hemos superado los 40 años y los que hemos sido noveleros, ¿no? En los 90, en los 2000, has tenido personajes increíbles. Sí, yo he tenido personajes inolvidables para mí, mucho, porque he hecho mucha televisión, pero la Yoli de los Roldán, Marisa de Naranja y Media, Mimi de Mujeres de Nadie, ¿viste? No, la verdad que Candela de Como Vos y Yo, sí, Margarita de Por Amor a Vos, la verdad que sí, que he tenido muchos personajes entrañables, la portera, la cocinera, la abogada, que sí, la verdad que sí. He vivido la televisión argentina con un éxito y un agradecimiento maravilloso y único, porque me ha dado la posibilidad de hacer unitarios, series, novelas, comedias, humor, y bueno, eso es una bendición, poder decir que uno creció dentro de lo que le gusta y vivir de eso es una bendición. Yo, por ejemplo, no sé si mucha gente quizás, sobre todo en Buenos Aires, te debe recordar por esas que nombraste. Yo me quedo con Mujeres de Nadie, ¿eh? Ay, vos fuiste de las novelas de los médicos. Sí, sí, sí, sí, sí. Sos. Sí, hermosa Mimi. Y Mimi es un personaje que yo creé pensando que era una muchacha que un poco se había quedado como en el pasado, a cargo de su padre, y tenía muchos problemas personales, por eso era tan fácil que le quitaran la hija, que le costara todo tanto, que se metiera en relaciones amorosas que no eran las ideales. Fue un personaje muy lindo de construir, la verdad, hermosísimo. Yo recuerdo a Mimi con muchísimo amor, pero no sé si es Las Mujeres de Nadie, me dijiste, porque sí, yo hice otra Mimi con Andrea del Boca, pero no, vos te referís a Mujeres de Nadie. Ah, claro, a la otra, sí, en 2007 me parece que fue esa, sí, más o menos. Una novela preciosa con Susu Pecoraro, con María Leal y con Pipo Luque, que me acuerdo que la canción de amor era ¿Cómo era? Si me puedo acordar. Ay, no, no, ahí ya. vos sabés, mira, nombraste un elenco estelar. El lunes arriba del escenario, también en Villa Allende, hay una gran actriz, ¿no? Que está siendo tu partener. ¿Cómo es esto de? Yo no soy actor y me imagino, digo, a gente que admirás, talentosa, pero que a la vez es tu par, ¿no? ¿Cómo es ese juego? Y maravilloso, Leo, porque de eso se trata una dupla, ¿no? Es aparte la actuación es ida y vuelta, energía y energía. Y cuando eso se combina con cariño, con admiración, y con que sabés que el otro, si vos tirás una pelota para la izquierda, la va a atajar y te va a devolver una mejor todavía. Y bueno, es un placer. O sea, cuando vos trabajás con compañeros que respetás y querés, y además admirás, pero que esto puede suceder, pero a lo mejor no hay magia arriba del escenario, porque el tema del escenario es muy raro. Vos podés estar casado con una persona que sea también actor, trabajan juntos y no aparece la magia. Es muy raro. Y subís al escenario con un desconocido total y aparece la magia. Pero bueno, yo le llamo la magia a como una verdad adicional a lo que la historia cuenta y el actor hace. Y para mí esa es la sensación con Ana. O sea, yo entro con Ana muy cómoda en el escenario y podemos jugar muy bien. Qué lindo, qué lindo. La química, ¿no? Que se dice también. Exacto, exactamente. Y sí, el lunes estamos ahí en Villa Allende con una única función en el Centro Cultural, me parece que es. En la Casa de la Cultura, sí. En la Casa de la Cultura. Y me encantaría que la gente de Villa Allende se acerque a esta obra de teatro, porque a mí me da mucho orgullo presentar una obra que tiene humor, emoción, que pasa por diferentes colores, que el público puede ver, escuchar un texto, reírse y emocionarse con un texto. A mí la verdad que me encanta pensar y saber, porque me lo tienen demostrado las funciones ya hechas, que el público se queda con el alma plena porque les gustó, porque se rieron, porque se emocionaron, porque se aplaudieron o se rieron a carcajadas. Es fantástico. Bueno, seguramente va a haber gente de Mendiolaza, de Unquillo, no solamente de nuestra ciudad, así que hacemos la invitación nuevamente. Claribel, ha sido un gustazo y somos una radio, ponemos música, así que te vamos a aprovechar. Cualquier pedido que vos quieras, porque ahí decías que en la valija no puede faltar la música, así que nos vamos a despedir con algo que a vos te gustaría escuchar a esta hora. Bueno, ponga las palmeras, hombre, ponga bueno. Las palmeras, lo que usted quiera de las palmeras, largue ahí. Perfecto, ha sido un placer, muchas gracias por este tiempito con Radio Nexo. Dale, mi amor, un besito muy grande y mil gracias a vos. Gracias, hasta allí Claribel Medina, señores, que se va a estar presentando el lunes en la Casa de la Cultura con Ana Acosta en esta obra especial Feria Americana, a partir de las 9 de la noche. Todavía tenés tiempo para sacar tu entrada, para reservar tu entrada. Ahí al frente del Polideportivo, Feria Americana, una emocionante obra protagonizada por Claribel Medina, por Ana Acosta, en la historia esta de Ángeles, una actriz que ya está retirada, cuya vida tranquila se va a ver sacudida, un poco ahí entremezclada por la llegada de su amiga de la infancia, Luciana en este caso, una exitosa directora de cine que regresa desde afuera, desde los Estados Unidos, con una propuesta que obliga a tomar decisiones trascendentales. Feria Americana, un verdadero lujazo, con Claribel Medina y Ana Acosta, el lunes a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura. Existe. Lo vi quitándose la ropa y el amor. Ya no creo en nada. 11:50 ya en toda la República Argentina. Bueno, lo pedía Claribel. Acá está, ¿eh?